Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 26 de julio. La Escuela de Artesanos de la Piel ya prepara el inicio de sus próximos cursos que llegarán en el mes de septiembre. Como novedad, estos estarán concentrados en 6 meses de duración entre teoría y prácticas en lugar de los 8 en los que se repartía hasta ahora. De esta manera pretenden incrementar el número de promociones de alumnos dada la gran demanda actual del sector marroquinero. En cuanto a la oferta, el centro vuelve a plantear el de pequeña marroquinería y el de maquinista, ya con nueva denominación incluidos dentro del fichero andaluz de especialidades formativas, contando con diplomas oficiales por parte de la Junta de Andalucía. A partir de ahora se distinguirán los niveles básico y avanzado, de 250 horas cada uno, además de 250 horas prácticas, pasando a denominarse manufactura de artículos de piel de lujo y cosido de artículos de piel de lujo. En cualquier caso, el funcionamiento y los contenidos serán iguales y los dos niveles impartidos de forma consecutiva equivaldrán a los tradicionales cursos de pequeña marroquinería y maquinista, con la única diferencia de que el diploma que ya se otorgaba tendrá un carácter oficial al ser respaldado por la Junta. Se trata de la primera vez que se le reconoce a la marroquinería una formación exclusiva. Ahora mismo tenemos una promoción que es la número 13 del curso de maquinista en el turno de tarde, que llevan 3 meses ahora mismo de andadura. Ha terminado la 15 promoción del curso de pequeña marroquinería o de mesa, que terminó el mes pasado, y también va a terminar el mes que viene la número 12, la promoción número 12 de maquinista en el turno de mañana. Con lo cual, en septiembre empezarán en el turno de tarde un curso de pequeña marroquinería y uno de maquinista. Sí, los oyentes saben que pueden venir o llamar para apuntarse a cualquiera de nuestros cursos, y el que no pueda venir esta semana o llamar esta semana, volveremos otra vez a recordar una vez lleguemos de las vacaciones, en la tercera semana de agosto, para volver otra vez a insistir en que todo aquel que quiera apuntarse que lo pueda hacer, porque al final del mes que viene es cuando se seleccionarán las dos promociones que van a comenzar. Efectivamente, esa es la principal novedad que vamos a tener. De 8 meses vamos a pasar a 6 meses, es verdad que manteniendo el mismo número de horas y el mismo coste de curso, pero lo hacemos para, digamos, facilitar al máximo el que pueda entrar mucha más gente y seguir formando cada vez más. De tal manera que si son en vez de 8 o 6 meses, pues tendremos una mayor agilidad y haremos más cursos a lo largo del año, que es de lo que se trata. En definitiva, seguir formando como lo estamos haciendo, pero ampliando la oferta formativa. Claro, estamos ya en el octavo año de andadura desde que se creó la escuela. Ahora la principal novedad, aparte de este acortamiento de los cursos, va a ser lógicamente que tenemos ya, como bien saben los oyentes, pues 4 especialidades formativas específicas de marroquinería dentro del catálogo de la Junta de Andalucía. Son cursos no conducentes a profesionalidad, pero lógicamente ya que tienen, pues lógicamente una validez a efectos prácticos, y estos cursos que son los mismos que impartimos en la escuela y que hemos logrado incluir en ese catálogo autonómico, es lo que va a permitir que ahora empiecen ya los primeros cursos bajo este formato y también se amplíe la oferta formativa en otras disciplinas. Ya vamos a hacer posiblemente el primero de los cursos para hacer la primera prueba, digamos, piloto, pero lógicamente pues lo que vamos a hacer ya a partir de ahora es utilizar ese formato. Pero vuelvo a insistir, es que es el mismo temario que impartimos aquí desde hace 8 años, o sea que en realidad no estamos haciendo nada que no estemos haciendo hace 8 años. Simplemente que lógicamente pues ya tenemos estos cursos en el catálogo de la Junta y, bueno, y por supuesto tenemos que utilizarlos. Claro, pero más formal, en definitiva, porque claro, ya el alumno que termine o la alumna que termine ese curso ya tendrá un diploma acreditativo, pero ya oficial. Pero al final se va a seguir formando como lo estamos haciendo aquí. Es una especie de itinerario formativo, que lo dividimos, digamos, el curso que nosotros, por ejemplo, de pequeña marroquinería tenemos ahora mismo, pues en el catálogo de la Junta aparecen como 2 cursos, pero con la mitad de las horas cada uno. En definitiva, nivel básico y nivel avanzado. El que termine el nivel avanzado pues ya tendrá la titulación completa, que es fundamentalmente la titulación que hemos dado aquí desde hace 8 años. Se divide, digamos, en dos modalidades. Son dos acciones, pero que se dividen en dos a su vez. Pero al final se van a dar los dos niveles, claro. Pues esas son las cifras. Y afortunadamente pues la inmensa mayoría de esos alumnos y alumnas que han pasado por aquí pues están hoy día trabajando pues en las empresas ubriqueñas. La demanda es muy grande y sobre todo por la gente que está terminando. La gente va terminando los cursos, los va comentando con sus conocidos, con sus familiares, con sus allegados. Esos allegados, esos familiares, esos conocidos llegan hasta aquí. Y lógicamente hacen en los cursos porque saben que luego pues tienen empleo, que para eso lo hacen. Hacen un esfuerzo de tiempo y también económico. Es verdad que aquí hay que destacar, y siempre lo hago, la labor tan importante que hace la empresaria de Ubrique a través de la Asociación La Piel de Ubrique, que es la que gestiona la escuela, y por supuesto del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, que apoya todas las fuerzas políticas que integran el ayuntamiento, pues apoyan a la escuela con cargo a los presupuestos municipales de cada año. Estos son los dos grandes pulmones de la escuela, pero que hacen que el curso pues siga costando lo mismo. Es que hace 8 años no subimos absolutamente la matrícula para nada, y bueno, y esto lo que hace que la gente al final, después del esfuerzo que realiza, pues obtienen ese empleo. Porque son cursos eminentemente prácticos. Además, ahora, después de 6 meses o incluso antes, ya van a salir con toda probabilidad con trabajo. Entonces ya son cursos muy testados, cursos que hemos hecho ya muchísimas veces, que han pasado muchísimos alumnos, que lo hemos depurado. Y esto va a hacer que la gente al final pues aprenda y esté cualificada para que cuando entre en las empresas desde el minuto número uno, pues por supuesto diga, aquí estoy yo y yo quiero ocupar la plaza que me están ofreciendo en la empresa. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique ha anunciado el 19 de agosto como Día de Ubrique en Isla Mágica. Un año más, los ubriqueños podrán disfrutar de este tradicional día en el Parque de Atracciones Sevillano. Desde hoy mismo, los interesados pueden adquirir sus entradas en la Oficina de Turismo con los siguientes precios. Entrada de Isla Mágica más transporte, infantil de 4 a 10 años 32 euros, general de 11 a 59 años 34 euros y senior, mayores de 60 años, 32 euros. La entrada de Isla Mágica más agua mágica y el transporte, tanto para infantil, general y senior, es de 40 euros. Los niños y niñas de 0 a 3 años tan solo tendrán que pagar el transporte a un precio de 13,30 euros. La salida tendrá lugar a las 9 y media de la mañana desde la avenida Sebastián Macías El Pato, en la zona de la Plaza de Toros, mientras que el regreso a la localidad está previsto a las 12 de la noche tras el espectáculo del lago. La fecha límite para la compra de entradas es el 16 de agosto. Bomberos del Parque de Ubrique participaron ayer en el pabellón municipal en una actividad divulgativa junto a 175 alumnos del campus de verano Actisport. Durante la jornada compartieron una charla con nociones básicas de prevención de incendios, conocimiento y prácticas de intervención y respondieron a todas las dudas que le plantearon los pequeños. Como recordatorio, les contamos que esta tarde a partir de las 8 en el IES Maestro Francisco Fatou, Ingenio Teatro representará Muerte en Escena, una obra de teatro juvenil cuya dramaturgia y dirección corre a cargo de Pablo Moll. La entrada comprende un donativo de 3 euros. Y ya de cara a mañana jueves, a partir de las 7 de la tarde, tiene lugar en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique la presentación del cartel y las bases del 12º concurso de pintura rápida al aire libre de Ubrique, Pedro Lobato Hoyos, que se celebrará, recuerden, el sábado 2 de septiembre y para el que se espera nuevamente una importante participación de pintores procedentes de diversos municipios de la geografía tanto andaluza como nacional. La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha presentado, junto al representante de la Asociación Española contra el Cáncer en Andalucía, Joaquín Morales, y la jefa de Dermatología del Hospital Costa del Sol y directora del proyecto Soludable, Magdalena de Troya, la campaña de fotoprotección y prevención del cáncer de piel, con el objetivo de sensibilizar a la población del riesgo de la exposición solar e impulsar conductas responsables de fotoprotección y detección precoz del cáncer de piel. La campaña, basada en el protocolo de actuación diseñado por Soludable, arrancó ayer martes con una jornada sincronizada en las 8 capitales de provincia andaluzas, en horario de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Un equipo de profesionales sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, integrado por médicos especialistas de dermatología y enfermeras o técnicos auxiliares, junto al voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer, realizarán chequeos cutáneos y consejos sanitarios personalizados en las carpas instaladas de cada ciudad. García ha destacado que el cáncer de piel se cura en un 100% de los casos si se detecta a tiempo. Por esto, ha subrayado que sería bueno que todas las personas aprendieran la técnica del autoexamen de piel, se chequearan regularmente y aprendieran a identificar los signos de alarma de cáncer de piel, que es su objetivo, decía, con campañas como esta. Por su parte, Morales subrayaba que los voluntarios de la asociación siempre estarán dispuestos a colaborar con la consejería haciendo campañas de prevención y trasladando los buenos hábitos a los ciudadanos. Afirmaba que eso nos ayudará a conseguir el objetivo de aumentar la supervivencia de cáncer, ya que esta campaña, que es la primera vez que se hace en toda Andalucía, es un claro ejemplo. Por último, de Troya resaltaba que la incidencia de todos los tipos de piel, melanomas y carcinomas vasocelular y espinocelular, está aumentando cada año a un ritmo superior de cualquier otra neoplasia maligna como consecuencia de la mayor exposición a las radiaciones ultravioletas. En Andalucía se estima que se detectan alrededor de 13.000 casos anuales, de los que sobre 700 serían melanomas. Los más frecuentes, sin embargo, son los no melanomas, el carcinoma vasocelular y el escamoso, menos agresivos que los anteriores. En España, donde el cáncer de piel se ha triplicado en la última década, se diagnostican cada año 5.000 nuevos casos de melanoma. Aproximadamente uno de cada cinco es mortal. Además, se registran anualmente más de 70.000 casos adicionales de carcinomas vasocelular y carcinoma espinocelular. Y nos vamos contándoles que el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras ha anunciado la fecha de su carrera popular. La 28ª edición de este evento deportivo tendrá lugar el último fin de semana de octubre, concretamente el día 29, a partir de las 10 de la mañana. Desde el club informan además de que en breve darán más información. Esto es todo, así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.